Seguimos aquí en Radio Exit, en Día a Día, hablando de un tema en el que esta casa está dando cobertura y poniendo todo el interés posible, pero siempre con las opiniones de los profesionales, de asociaciones. En este caso, el otro día hablábamos con la presidenta de la FAPA, de la Federación de Asociaciones de Padres y Alumnos de Ibiza, Conchi Romero, y hoy está con nosotros un docente, un profesor, que de manera muy activa está participando en esta huelga porque la defiende abiertamente, no solo para defender los intereses de los profesores, sino también la de los niños y la de los chavales, que son los que están sufriendo de manera más directa esta huelga con esa decisión del Govern Balear de imponer pues una serie de dictámenes para que, bueno, pues se pongan en marcha de manera inminente. De hecho, ya se están poniendo, ¿no? Pues aquí en Radio Exit, como decimos, le damos máxima cobertura, ya que pues en otro medio de comunicación de ámbito local balear que pagamos todos, pues no se le ha dado la cobertura que ello conlleva a nivel balear, ¿no? El Sindicato de Periodistas de las Illes Balears pues ha denunciado a este medio local balear por la mala praxis de una cobertura informativa al haber escondido, entre comillas, información y dar solamente cobertura a la parte institucional. Bueno, pues aquí en Radio Exit, como decimos, vamos a presentar a un profesor, a un docente que está secundando la huelga y, bueno, pues nos va a explicar en qué momento está esa huelga y cuáles son las opiniones por la parte del profesorado. Está con nosotros Néstor del Campo, un profesor que está a favor de esta huelga. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te saludamos y te damos la bienvenida aquí a los estudios de Radio Exit. Néstor, buenos días. Buenos días, Rafa. Bueno, en principio yo agradecerte a ti la oportunidad que me estás dando de dar la voz a una persona de a pie, una persona que en principio no tengo intereses, no tiene intereses partidistas y que no pretende instrumentalizar esta huelga. Además, no soy solo un docente en huelga, también soy un padre que está sufriendo esta situación y que siente, como tantos otros padres, que mi hija está en medio de todo este problema. Vaya por delante mi gratitud y hacia la comprensión de estos padres y sobre todo hacia el apoyo que estoy recibiendo de muchos de ellos. Como bien hemos dicho al comienzo, te damos las gracias una vez más, porque aparte de profesor eres padre y puedes continuar cuando quieras. Bueno, pues este turno de agradecimientos también querría enviar un mensaje de ánimo a los tres directores que han sido expedientados en Mahón. En especial me gustaría enviar un mensaje de apoyo a Marga Seguí, a quien conozco y aprecio. Y además es que creo que es algo que a lo que no se le está dando demasiada difusión, ¿no? Para mí este ha sido un motivo decisivo a la hora de apoyar la huelga. La gente debe saber que hay tres personas suspendidas de empleo y sueldo. Ojo, no suspendidas en sus funciones de dirección, sino suspendidas también en sus funciones docentes. Simplemente por haber interpretado que es el Consejo Escolar el principal órgano de decisión de los centros, que por tanto no iban a introducir en los proyectos lingüísticos, como pretendían, las alegaciones que se les dictaban desde Inspección Educativa y que, por supuesto, no habían sido aprobadas por este órgano. Mira, independientemente del daño que se les hace a estas personas y a la independencia de la figura del director, me parece una actuación especialmente grave en tanto pretende funcionar como una medida ejemplarizante, con el propósito de fomentar el miedo. Esto no hace falta que te diga cómo se llama, ¿verdad? Claro que sí, lo entendemos perfectamente. Néstor, si te parece, tendremos tiempo después para nombrar a las personas que has dicho, pero bueno, si quieres, puedes hacer hincapié en los nombres, en ese agradecimiento tuyo personal y en ese nombramiento, que son los directores en Menorca, ¿verdad? Sí, son tres directores en Menorca, fueron expedientados o han sido expedientados, y yo en particular conozco a uno de ellos, que es Marga Seguí, y a la que le quiero mandar un apoyo, simplemente. Muy bien, pues ahí queda eso. Vamos a centrarnos en esta huelga que, bueno, pues de hecho, cumple su quinto día, ¿verdad? Quisiéramos saber vuestra postura, ¿no? Porque tuvimos a la presidenta de la FAPA que, bueno, pues en nombre de todos los padres y alumnos, pues nos expuso cómo está en este momento la no negociación. Vosotros estáis a favor, la habéis secundado porque entendéis que hace mucho daño tanto al profesorado como al alumnado, sobre todo. Sí, por supuesto. Pero en mi caso particular, y vengo a hablar a modo propio, o sea, no vengo a hablar en favor de ninguna de las organizaciones que lo están haciendo muy bien y que respaldan la huelga, yo pienso que es fundamental entender que todas las medidas que está tomando el gobierno están dirigidas a imponer un criterio de forma muy autoritaria. El ejemplo más claro es la aprobación de un real decreto para no acatar un auto judicial. No, no, está claro. Y además estamos leyendo un titular que dice que el Instituto de Política Familiar de Baleares dice que los padres tienen la obligación de llevar a sus hijos a la escuela y que si no lo hacen, pueden dejar de hacerlo como protesta y que puede llegar a incurrir en un delito de absentismo escolar. ¿Te das cuenta cómo la medida del miedo sí que está, no sé si funcionando, porque es evidente que no, pero sí que forma parte de la estrategia de esta gente? O sea, amedrentar, intentar imponer las cosas a base de una normativa que es contradictoria totalmente. Es decir, te acabo de decir que han expedientado a tres compañeros, en teoría, por no acatar las órdenes de un superior. Y sin embargo, cuando ellos tienen que acatar una orden, que es la paralización del por el Tribunal del TIL, Superior de Justicia Balear, a la poco tiempo, no sé si a la hora, a las dos horas, aprueban un real decreto, no sabes la excepcionalidad que tiene este tipo de instrumento, para no acatar esta orden y para tirarla hacia adelante. Yo creo que es muy sintomático, ¿no? Sí, vosotros tenéis además el apoyo de la gran mayoría de los padres, ¿no? Yo lo de estoy casi sintiendo. Todos los padres. Yo lo estoy sintiendo a nivel personal, cuando voy por la calle, cuando hablo con amigos, cuando hablo con padres de alumnos que me encuentro. Yo no encuentro a nadie que me diga, ¿por qué estáis haciendo huelga? ¿Nos da vergüenza? O a todo lo contrario, me dicen, qué locura, ¿no? Recibir clase en inglés, un alumno de primero de la ESO que en su vida ha tenido una competencia lingüística en esta lengua. Es que claro, es que es tan evidente que cae por su propio peso. Claro, pero ¿sería lo justo, por ejemplo, quizás... Lo justo sería que esta normativa, esta nueva ley, se impusiera, pero progresivamente, es decir, desde chiquititos adelante. Por supuesto. Porque, los que más van a sufrir quizás sean los que están a punto de entrar a secundaria o los de secundaria, ¿no? Mira, Rafa, la forma tan despótica de imponer su voluntad, yo creo que pone de manifiesto que el TIL es algo más que un proyecto educativo. Se lo están tomando muy en serio, ¿eh? ¿A qué tanta prisa? Si algo necesita tiempo realmente para cuajar y para ser bien elaborado, es un proyecto educativo. Y más cuando intentas introducir una nueva lengua en el sistema educativo. Requiere un tiempo, requiere de una asimilación de las cosas, requiere de tomárselo en serio. Que nosotros trabajamos con personas que además están en plena formación. O sea, nosotros estamos preparando el futuro de este país. ¿Tú crees que se pueden imponer las cosas? El decreto, no sé si es del 19, el decreto no, la ley, el TIL, del 19 de abril. ¿Tú crees que en este tiempo hay realmente posibilidades de empezar a implementarlo de forma espontánea? Las cosas se tienen que ir, no sé, se tienen que ir asimilando. Tienes que empezar a formar a los alumnos para poder recibir unas clases en un idioma que no es el suyo y que no se habla aquí. No se habla más allá del turismo. Tienes que dotar a los profesores de medios para que se formen. Tienes que habilitar material, libros de texto, para poder dar clase en ese idioma. Y el profesorado, imaginamos que tiene que ser el adecuado. Es decir, profesores que estén perfectamente cualificados para dar las clases en ese idioma, ¿no? Ya sabes, mi hija está en P4 y yo creo que pertenece a una generación que perfectamente podría tener las competencias para recibir en la ESO una clase en un idioma como es el inglés. Bueno, pues a mi hija, el año pasado, en lugar de tener, no sé si era la mitad del tiempo de clase en inglés, por el tema de los recortes, se perdió. Si realmente fuera esta la causa para implementar el TIL con tanta premura, ¿por qué no empezaron ya a hacer recortes de alguna forma selectivos? Es decir, no, bueno, recortamos, pero el inglés no lo tocamos. Y mucho menos a los menores, que son los que realmente pueden recibir esto de una forma más natural. O sea, ¿tú crees que el inglés es realmente el problema? ¿O el inglés es una máscara que ponen ellos para ocultar otro tipo de intenciones que no quieren manifestar? Te voy a hacer tres cuestiones en una para ver si puedes intentar responder lo más rápidamente posible porque nos queda poco tiempo y lo vamos a aprovechar. Pero a tenor de lo que acabas de comentar, tenemos aquí unas declaraciones también del señor Camps que dice que no daremos marcha atrás nunca porque por la fuerza, nunca. Esto lo ha dicho el señor Camps. También dice que respondió a varias preguntas sobre el conflicto educativo y entre ellas diciendo que el curso escolar ha comenzado con normalidad, exceptuando la huelga. ¿La huelga es una normalidad? Mira, ¿sabes qué pasa, Rafa? Que lo más rápido que puedas, por favor. Sí, mira, contestar a este tipo de provocaciones, porque al final lo son, no creo que sea lo que yo deba hacer. Y hay gente que lo está haciendo y hay gente... Yo creo que hay como una especie de guerra de información. Se está... Pues, algo muy mediático y se está, de alguna forma, pervirtiendo la información que se está transmitiendo a la gente. Lo más evidente son los porcentajes de participación. Y yo creo que además es una estrategia dentro de su guerra particular. Es una estrategia que está relacionada con lo que te he dicho antes de generar una guerra del miedo, de generar una guerra del desgaste hacia los compañeros que estamos resistiendo esta huelga. Y creo que debemos resistir. Creo que debemos ser coherentes con lo que estamos haciendo, porque creo que nos estamos jugando algo que va mucho más allá de la aprobación o no aprobación del TILE, Rafa. Dos cuestiones. Hay cuentas bancarias que se han puesto ya a disposición de los padres para que, bueno, pues se vayan efectuando donativos, ¿no? Porque los profesores ahora mismo que secundan la huelga no tienen ingresos, para que estos profesores puedan continuar teniendo algún tipo de ingreso, porque va a ser muy duro para ellos el no cobrar, ¿no? Y ellos dicen que quieren estar allí y que quieren seguir enseñando, vosotros en este caso, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, muy rápidamente, Néstor, por favor, ¿piensas que el hecho de que esta huelga dure, ojalá y no, ¿eh? Ojalá y no, pero si se alarga más en el tiempo, esto puede ser un problema sobre todo para el curso escolar? Y hay padres que ya dicen que si sus hijos suspenden por algún motivo, porque las asignaturas en global que se tienen que dar al comienzo de un curso con normalidad no se van a dar, como venga un solo suspenso a casa, van a denunciar, se van a ir al juzgado y van a denunciar. Los niños no tienen culpa de que no sean educados con la enseñanza que les corresponde a lo largo del curso. Esas dos cuestiones, brevemente, por favor. Mira, del tema económico hay una caja de resistencia. Es algo habitual cuando se hace una huelga indefinida, ¿no? Que son poco habituales las huelgas indefinidas últimamente. Y yo creo que el tema económico debe quedar en un segundo plano. Es decir, está claro que hay mucha gente que se lo está pasando mal, pero no queremos ir de víctimas, no queremos hacernos las víctimas. Hemos asumido que estamos en una huelga indefinida y que estamos defendiendo algo que es justo, que es muy justo. Y con respecto a lo otro, la verdad es que es la primera noticia que tengo de que hay alumnos. A mí me preocupan muchísimo los alumnos. Ya te digo que me preocupa mi hija que no esté recibiendo las clases. Es decir, si esto se alarga, por ejemplo, 2 meses, imagínate el palo para el curso, ¿no? ¿Cómo se recuperan esas asignaturas? Bueno, es que claro, me estás hablando de que se alargue 2 meses. Es un caso hipotético, es una suposición. Hay una cosa que sabes cuándo empieza, Rafa, pero no sabes cuándo acaba. Hay una cosa evidente. No están queriendo negociar. Y no quieren negociar porque a ellos todo esto les da igual. Ya he dicho antes que yo creo que el tema del inglés es una máscara que tapa o que cubre. Cambiamos la pregunta, Néstor, y perdona, ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar? Yo creo que estamos dispuestos a llegar al final. Mira, te he dicho antes que nos estamos jugando mucho más que la aplicación del TIL. Nos estamos jugando realmente que la gente vea que cuando hay una injusticia tan evidente como esta, y que creo que nadie pone en cuestión nada más que el gobierno, seamos capaces de, unidos, tumbar esta injusticia. Piensa una cosa, Rafa. O te voy a contar una anécdota, si me lo permite el tiempo. Rápidamente, muy rápido. Tenemos un minuto. Me encontré, ya llevo desde el 2000 dando clase, y me encontré hace poco una alumna brillante de mis primeros años como docente. Esta alumna, por supuesto, tiene el B2 de inglés. Se había presentado para una entrevista de trabajo para entrar en una cafetería a trabajar, un restaurante. Y estaba cobrando un sueldo a media jornada y trabajando 35 o 36 horas. Yo le dije, pero bueno, cobrar las cosas en negro. No, es lo que hay, Néstor, es lo que hay. Bueno, y no tienes otra forma de mantenerte. No, a mí me mantienen mis padres. Esto más o menos me dijo, esto es para caprichos y para... Estás cobrando una media jornada trabajando. Sí, me lo estoy pasando muy mal porque además son turnos partidos. Tú comprenderás que yo me fui hecho polvo, me fui hecho polvo a casa. Es que yo creo que no solamente tenemos que enseñar a los alumnos y darles una lección cuando vas a clase y te pones a explicar tu materia. Yo creo que tienes que enseñarles, más allá de eso, a decir no. Cuando las injusticias son tan claras, a decir no. Insisto, nos jugamos mucho en esta huelga y quiero animar a todos los que están para que continuemos resistiendo. Muy bien, Néstor del Campo, ha quedado muy clara esa última postura tuya. Muchísimas gracias por haber venido, por haber puesto sobre la mesa cuál es la postura que en estos momentos se está llevando a cabo. Tenéis el apoyo de padres y de alumnos y esperemos que esto, pues bueno, finalice cuanto antes, porque el perjuicio es para todos, para padres, para profesores y para alumnos. Te damos las gracias una vez más. Gracias por haber venido y buenos días. Muchas gracias y gracias a Radio Exit.